El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con la defensora del pueblo de la ciudad de Oberá, Patricia Nittman. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bien, bien. Patricia, estamos llamándola, bueno, más que nada para que nos cuente de la actividad de la Defensoría del Pueblo de Oberá en la provincia de Misiones, una defensoría provincial que está trabajando también y bastante conjuntamente con las otras defensorías también de la provincia, con la de Posadas, ¿no? Y también para que nos cuente sobre el balance que hizo usted del año 2019, la presentación del informe anual del 2019. Sí, la verdad que bueno, fue un segundo año de funciones. Recién en abril 2020 cumplíamos 2 años, ¿no? Es la primer gestión, la Defensoría del Pueblo comenzó hace menos de 2 años, como les estoy explicando. Así que, bueno, es todo nuevo para los obereños. Es una defensoría a nivel municipal, por así decirlo, ya que también en Argentina contamos con defensorías a nivel provincial, pero bueno, en la provincia de Misiones no hay defensoría provincial, hay solamente 3 defensorías municipales, la de Posada, la de Oberá y la de San Vicente, claro, con las que estamos trabajando en forma mancomunada. El segundo año ha sido un año de mucho trabajo, hemos más que triplicado la cantidad de expedientes iniciados en la defensoría. La verdad es que muy buena respuesta de los vecinos, se han acercado mucho, hacen muchas consultas, muchos reclamos. ¿Qué cantidad de habitantes tiene la ciudad de Oberá? Es una ciudad chica, alrededor de 110.000 habitantes. Ah, perfecto. Una ciudad nueva, tiene poco más de 90 años de antigüedad, por así decirlo. ¿Y cuáles son las solicitudes que más reciben en la defensoría? Sí, básicamente reclamamos por tarifa de servicios públicos, sobre todo lo que fue en el año 2019, finales de 2018, por los incrementos, y muchos reclamos por el tema de el acceso al agua potable. Ah, claro. ¿Hay red de agua potable? Es decir, ¿la red de agua potable está extendiendo, como quien dice? Sí, solamente un 60 o 70% de los obereños cuentan con acceso a una red de agua potable. Claro. Entonces los demás barrios, bueno, es a través del servicio que brinda directamente el municipio, a través de los tanques comunitarios que llaman. Claro, entonces, claro. Bueno, las demandas y los reclamos son genuinos, porque son muchos los habitantes que todavía no cuentan con el servicio de agua potable. Bueno, el obligado a prestar ese servicio es el Estado, el municipio, y acá en Oberá, bueno, contamos con una cooperativa, la que tiene la concesión del agua, la cooperativa eléctrica limitada de Oberá, que aparte de brindar la energía, también está encargada de brindar el agua. Entonces ahí, bueno, digamos, la única empresa, por así decirlo. Y bueno, nos reclaman los vecinos el tema de agua, tema de tarifas eléctricas, y bueno, también tenemos una fuerte necesidad de tierras, ¿no? Claro, de lugares para vivienda, ¿no? De lugares para vivienda. Claro, ha crecido mucho la población de Oberá en los últimos años. Los asentamientos, entonces ya contamos con 72 asentamientos en Oberá, y se ve mucho la necesidad del tema de tierras. Claro, ha crecido mucho la población en los últimos años, hay mucha gente que se ha ido a radicar ahí o que está va a trabajar. Sí, cada vez más, se nota mucho que vienen de otros lugares, de otras provincias, vienen a quedarse acá. Y bueno, y contamos con esto, ¿no? Con esta problemática de los asentamientos, donde, bueno, los vecinos no cuentan con ingresos para poder pagar un alquiler, y bueno, se van metiendo en espacios verdes. Sí, y sí, ahí sí surgen otras necesidades, porque después necesitan la luz, después necesitan el agua, hay lugares donde falta la urbanización. Claro. Entonces, bueno. ¿Falta también? Calles, asfalto. ¿Cómo? Asfalto, calles, sí, también. La urbanización, abrir calles, hay condiciones de poco, solamente un 40% de nuestra ciudad cuenta con acceso a la red local. Claro. Entonces hay mucho trabajo por hacer por parte del Estado, por parte seguro. De esas cuestiones que habrá que en los próximos años ir resolviendo. La ciudad ha crecido, viene creciendo y bueno, también surgen las necesidades. Y Patricia, bueno, en ese sentido, 2019, sí. No, te queríamos preguntar que la Defensoría recibió la respuesta del Banco Nación en cuanto al pedido de devolución de descuentos a jubilados. Queríamos saber que nos cuentes un poco de eso. Claro, bueno, también se acercan muchos usuarios, muchos clientes de los distintos bancos a realizar reclamos en la Defensoría. Lo que cerró el año 2019 y principio del 2020, hemos notado por los reclamos que han realizado, que bueno, varios vecinos, sobre todo jubilados, tuvieron descuentos sobre su bono de 5.000 pesos. Claro, porque tenían deudas con el banco. Claro, por distintas deudas con los bancos o con distintas entidades crediticias, ¿no? Claro. Perdón. Sí. Que le otorgan, los préstamos y bueno, evidentemente por un tema del sistema, una vez que se acredita algún dinero, ya las empresas se cobran. Sí, entonces, sí. Bueno, inmediatamente procedimos a hacer los reclamos a las dos entidades con las que Oberá más trabaja, porque el Banco Nación y el Banco Macro Bansur. Y bueno, ya obtuvimos respuesta del Banco Nación, una pronta respuesta y positiva, porque bueno, ellos ya inmediatamente me informaron que desde el Banco, desde la Casa Central del Banco Nación, están haciendo todos los controles de sistema para que bueno esto no suceda más y a la gente que se la había descontado se le reintegre el dinero. Claro. En sentido con Banco Nación bien, con Banco Macro todavía estamos esperando una respuesta, vamos a ver qué pasa de aquí a fin de mes. Claro. Bueno, entonces el resumen del informe anual es que han crecido mucho las quejas, es decir, que han triplicado las quejas, que es muy importante el tema de la infraestructura dentro de la ciudad de Oberá, y por supuesto además atendiendo otros reclamos como las pensiones de discapacidad, los descuentos para jubilados, los problemas también para gestionar seguramente pensiones y jubilaciones, ¿no? Sí, trabajando muy fuertemente en eso, también con respecto al cuidado del medio ambiente. Claro. Que viene me reuniendo con el flamante nuevo ministro de Ecología, acercando nuestras inquietudes, poniéndonos a disposición justamente con el defensor de la ciudad de Posadas, porque bueno, uno de los íconos fundamentales también de la Defensoría del Pueblo es el cuidado del medio ambiente. Claro, una zona además de mucha riqueza natural, la zona de Oberá, y mucha explotación agrícola también, ¿no? Sí, así es. Y bueno, con varias cuestiones de normativas inexistentes en cuanto a cuidados del medio ambiente, que bueno, en eso queremos trabajar este año, en cuanto a ordenanzas nuevas, y bueno, por eso también queremos reunirnos con el ministro de Ecología, ponernos a disposición, darle a conocer nuestras funciones como defensores del pueblo, y bueno, también darle a conocer el programa del medio ambiente y derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ajá, qué bueno. Así que bueno, como somos nuevos, también tenemos que hacernos un poco de propaganda y de bueno, ponernos a disposición de las autoridades y también poder así bajar políticas para el mejor cuidado de todos los ciudadanos. Sí, por perfecto. Bueno, también la semana que viene mi colega de Posada se va a estar reuniendo con el señor Lanciani. Nosotros desde Misiones vamos a solicitar una tarifa diferencial para los servicios públicos. Y, bueno, aprovechando que mi colega de Posada está en la Asociación de Defensores del Pueblo, el martes próximo se va a estar reuniendo con el ingeniero Lanciani, que también es de aquí de Misiones. Vamos a hacer, digamos, otro pedido, ¿no? Sí. Una tarifa diferencial para Misiones, Corrientes, Formosa, ¿no? Que son además generadores de energía, lo que muchas veces hemos hablado con los defensores tanto de Corrientes como de Posadas, ¿no? Es una provincia que genera energía y pagan lo mismo que provincias que no lo generan o que tienen que transportar mucho más la energía para poder tenerla, ¿no? Y por eso consideramos que es genuino nuestro pedido. Claro. Patricia, para que los oyentes sepan, ¿dónde están ubicados en la ciudad de Oberá? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, nosotros estamos ubicados en la calle 9 de Julio al 1023, sí. Nuestro teléfono 03755-400-337. Sí. Contamos con una página oficial, Oberá Defensoría del Pueblo. Ajá. Página de Facebook también con el mismo nombre. Y bueno, están todos nuestros datos. Y bueno, totalmente a disposición de los vecinos. En la página web también están cargados los informes anuales 2018-2019. Para el que está interesado, quiere leerlo y ver ahí, bueno, contactarse con nosotros. Totalmente a disposición. Perfecto. Bueno, Patricia, un placer haberte tenido en nuestra gente y en nuestra radio, en La Gente y su Defensor. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias y a disposición siempre. Bueno, gracias. Hasta un luego. Un abrazo desde Bogotá. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.